Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Dani Aragón y es para mí un honor tener esta oportunidad de compartir la lección de Escuela Sabática con ustedes. Hemos llegado hasta la lección número 13, ya estamos terminando este trimestre y esta lección se titula Mantener fiel a la Iglesia. En esta lección específicamente estamos estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses, los versículos desde el capítulo 2, 13 en adelante. En esta lección se nos cuenta cómo Pablo escribe cartas a los tesalonicenses invitándoles a permanecer fieles en la tarea de esperar al Señor. Cómo las tareas de día a día se tienen que cumplir de una manera fidedigna y cómo hay trabajo para hacer para la segunda venida del Señor. Les invitamos a visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org para que dejen sus opiniones, vean incluso videos de escuelas sabáticas anteriores y compartan con nosotros lo que piensan acerca de ellos. Les invitamos a quedarse con nosotros, estamos por empezar una lección muy agradable. Que Dios les bendiga, sean muy bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro repaso de la Escuela Sabática. Estamos muy felices de llegar al final de este trimestre. Es una ocasión muy especial. Así es que estamos listos para empezar este estudio de la lección número 13 titulada Mantener fiel a la Iglesia, pero antes les voy a pedir a mis amigos que por favor se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Hernández, soy de Tabasco, México. Muy bien. Hola a todos, me llamo Raquel Ramos, soy estudiante de la normal, educación primaria, y vengo de Tabasco también. Muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Mario Cavazos, estudiante del tercer año de música y soy de aquí de Montemorelos, Nuevo León. Muy bien, muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación y donarnos de su tiempo. Así es que para empezar, Mario, ¿podrías guiarnos en oración, por favor? Con mucho gusto. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites reunirnos para reflexionar sobre la palabra que tú nos tienes para nosotros. Te pedimos que todo sea de entendimiento y que podamos llevárselo a las personas de nuestra propia iglesia, Señor, y así mantenernos siempre dentro de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues como mencioné anteriormente, esta lección se titula Mantener fiel a la Iglesia y también habla de los tesalonicenses, de la segunda carta y pues ya básicamente de la última parte de Tesalonicenses. Para empezar, quisiera preguntarles, en la lección se nos habla mucho de la verdad. Siempre operan fuerzas que tratan de separarnos de la verdad. Seguramente ustedes mismos han pasado por cambios con el tiempo. ¿Estos cambios a ustedes los han afianzado en la verdad o los han alejado de la verdad? Fíjate que en mi caso, bueno, llevo 23 años dentro de la iglesia y el bombardeo que uno sufre, quizá no tanto de niño, porque de niño tus padres están ahí contigo, pero adolescencia y vas creciendo, sufres como que cambios, ¿no? De aprendes algo nuevo y decides si aceptarlo, ¿no? ¿Lo aceptas o no? Pero es interesante que las enseñanzas que tus padres te dejan, como dice el versículo, por carta, a través de la Biblia y a través de la palabra, del testimonio, es más fuerte que todo lo demás. Y pues me ha afianzado en esto. Así es. Pues sí, ciertamente yo siento que estoy afianzado en esto, en esta verdad, que es la verdad que yo he recibido de mis padres por medio de lo que es la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros recibimos, que decidimos aceptar y otras cosas que no, como dice Raquel. Y finalmente nosotros decidimos qué son esas cosas que nos van a alejar y qué son las cosas que nos van a acercar, porque nosotros sabemos muy bien cuáles son las verdades en las cuales nosotros debemos de estar bien afianzados. Como decía Raquel, la parte teórica se podría decir de lo que aprendemos está en nuestros padres. Nuestros padres nos enseñan, nos fundamentan en las creencias, en la religión, pero llega el momento en el que nosotros decimos, okay, eso es lo que creen mis papás y eso es lo que creo yo. Conforme vas creciendo, vas experimentando nuevas cosas, nuevas experiencias, aprendes cosas, vives cosas que te pones a pensar, okay, eso es lo que me enseñaron y como entonces dices tú, bueno, que okay, voy a aprender lo que aprendí cuando era chiquito. Entonces como que tú vas afianzando cada uno de los conceptos que tus papás están inculcando conforme vas creciendo y conforme las cosas que van saliendo cada una de las situaciones que te bombardean, como decía Raquel. Claro, hay una, ahorita que mencionan esto, hay una frase que me vino a la mente tristemente, no recuerdo el autor, Pero habla de que volverse adulto significa descubrir uno sus propias creencias y sus propios valores y aprender a ser una persona independiente, ¿no? De las otras personas. Y eso es básicamente lo que pasa más o menos a esta edad, un poquito antes, un poquito después en cuanto a la religión. Los papás nos muestran ciertas cosas, pero todas las situaciones con las cuales nos encontramos mientras crecíamos nos van modificando y ya es cuando uno llega como a la adultez o a la joven adultez, podríamos decir, que uno entonces decide qué tomar y qué dejar atrás, ¿no? Ya evalúa. En cierta parte te puedes volver hasta autodidacta, ¿no? Sí. Porque es ya a partir de ti que decides si seguir aprendiendo o estancarte, Y también si solo seguir recibiendo o empezar a ¿no? O buscar empezar a también. buscar también. Ahora, ¿qué experiencia han tenido ustedes respecto a la disciplina eclesiástica? Se nos menciona en la lección acerca de cómo se manejaban estas situaciones cuando la iglesia, y la pregunta se refiere a cuando la iglesia a alguna persona cometió una falta, ya sea contra otra persona o contra los valores que la iglesia sostiene. Entonces, el proceso que se ha llevado a cabo, ¿ustedes cómo lo han visto en sus iglesias? Conozco un proceso, bueno, el proceso que todo el mundo tenemos en nuestra mente, y creo que hasta cierto punto nos causa cierto temor, ¿no? Porque creemos que la disciplina es un asunto de gravedad, así de como de temerse, ¿no? Pero realmente yo he visto ejemplos en donde se ha tomado la decisión de buscar a esa persona, de hablar con ella, o en otros casos la persona misma viene y se acerca y dice, ¿sabe qué? Me equivoqué, pero estoy dispuesto a mejorar y a regresar a lo que yo creo, a lo que siempre he sido. Y reconocen sus faltas, ¿no? Y es una buena actitud, eso facilita el trabajo. Después de esto, pues ya se lleva a lo que es la junta directiva, ¿no? En la que todo el mundo le tiene miedo. Y de cierto momento a otro, puede ser que la persona tenga que salir de ciertas actividades de la iglesia, dependiendo del caso, ¿no? Y después viene la parte que es más importante, la parte de la reintegración de la persona, la parte en la que la La más gente, bonita. la parte en la que la gente La viene última. a tu casa, viene con una sonrisa, con la alegría de que te quieren ver de nuevo en la iglesia y te muestran pues, lo que es la iglesia en sí otra vez y la persona vuelve a La enamorarse. fraternidad. Así es la fraternidad, asiste el pastor a la casa de esta persona, puede venir también la iglesia y todo eso, ¿no? Y todo esto es un parteaguas para que la persona pueda regresar o no, porque incluso puede estar interesada, pero si la iglesia no lo visita, no lo atiende, se va a perder. Se puede Y pues en el desanimar. otro caso, que gloria a Dios así sea, es que la persona regrese y se restituya como un miembro de iglesia. Como lo era en un Así es. principio. Así es. Pues yo he tenido, puede decirse, experiencias buenas y malas en cuanto a esto de la disciplina en la iglesia. Yo nací dentro de la iglesia, entonces es como que desde chiquito vas viendo qué onda con esto. Y sí, me he topado con casos en el que la iglesia, como él mencionaba, va con una persona o la persona viene, ya sea el caso, y la iglesia va y le dice, oye, ¿sabes qué? O sea, cometiste un error, esto no se ve ante Dios, y se sigue un proceso. Y ha habido casos donde la iglesia va y regresa, le hace sentir parte otra vez de la fraternidad, porque pues, o sea, mal que bien, cada quien comete errores. Entonces, la persona siempre quiere sentir de que, ok, cometí un error, acepto que cometí un error, pero es como que la aceptación de nuevo es muy importante. Entonces, hubo un caso que yo vi que la iglesia entera, cuando la persona regresó otra vez al siguiente sábado de que había pasado la junta directiva y todo el proceso que se lleva para la amonestación, Restitución. hizo como una fiesta de bienvenida para la persona. Entonces la persona se sorprendió, claro, porque eso no es normal, de que llegas y toda la iglesia feliz así. Entonces, o sea, te hacen una fiesta, hicieron una comida al final del culto, y entonces es como que los hermanos trataban a la persona como si nada hubiera pasado, o sea, la siguen integrando, la siguen abrazando, le siguen diciendo que Dios la ama, con sus hijos, con sus familiares, lo trataban tan bien que es como que ella no sintió el momento en el que ella se alejó de la iglesia. Entonces es una buena forma en que la iglesia también Puede ayudar en ese interactúa con proceso. las personas, pero igual también ha tocado casos en el que la iglesia rechaza totalmente a la persona que puede ser que sus razones habrá tenido, pero también es como que, o sea, sí, mostrarle el error, pero también mostrarle que Dios la ama todavía y que puede regresar. El perdón de que Dios le otorga y puede regresar otra vez a la iglesia. Entonces, hay dos lados, como se puede hacer. De la moneda. Sí. Podríamos decir que en pocas palabras, entonces el proceso de disciplina es un proceso de redención, ¿no? Como podría ser. Para... ¿quieres decir algo? No. Ah, es que ahorita cuando estaba hablando Joel me recordó, hay una historia, la leí hace mucho, pero se me quedó porque se me hizo muy significativa, ahorita me la recordó. Hay una historia que dice que parecía al hijo pródigo, hay una hija que se va, creo que era una hija en esta historia, y se va, se aleja de la familia, pasa por drogas, pasa por muchas situaciones que la familia, cualquier familia decente no desearía que su hija pasara. Entonces ella sabía que su familia estaba muy en desacuerdo con su situación y sabía que tenía el rechazo de muchos de sus primos, de sus tíos por lo que estaba pasando en su vida. Pero llegó el momento en que ella quiso regresar a la casa. Entonces tenía miedo de llegar y que su mamá le dijera, ¿sabes qué? Ni entres a la casa, ¿cómo se te ocurre tú perdida, no? Entonces ella mandó una carta y le dijo, tal día voy a pasar por la casa. Si quieres que llegue, si me vas a aceptar, pon un pañuelo blanco en la ventana y yo voy a saber que tú me vas a aceptar. ¡Ay, es tan bonito! Entonces al siguiente día ella pasó por la casa y había sábanas y toallas en los árboles, en toda la casa. Entonces, ¿sabes? Qué bonito ahorita que lo mencionaste, qué bonito cuando tú sientes ese amor de tu iglesia, o sea que Dios se ve revelado en el amor de tus hermanos a pesar de tu error. Es muy bonito, es que eso es bueno también tenerlo en cuenta. Ahora, ¿de qué manera la iglesia mantiene el equilibrio entre la confrontación y la aceptación? Entre, hay un error, sí te acepto, pero ¿cómo la iglesia puede mantener ese equilibrio? Ese equilibrio yo creo que debe estar basado en el tacto de Jesucristo. En la enseñanza, en la verdad, hablando de las verdades, la verdad que Él dejó, que plasmó aquí, en la palabra, Él dio la manera, ¿no? Nosotros seguimos un protocolo, pero ese protocolo tiene objetivos, ¿no? Entonces, el objetivo de Jesucristo es, te confronto, te digo las cosas como son, no te dejo pasar, está bien, ¿no? No lo voy a ignorar. Confróntalo, pero lo confrontas con amor. Y entonces lo aceptas también, pero lo aceptas con amor. El proceso es basado en el amor. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, muchas veces la iglesia, o más bien las personas encargadas de llevar ese proceso de confrontación y de hacerle ver a la persona que está equivocada, muchas veces el hecho de que no querer confrontarse a la persona, como que la ignoran, como que, o sea, sí, cometí un error, pero no te preocupes, está bien, tú sigue tu vida normal, cuando no debería estar así, sino que es el hecho, como la Biblia dice, o sea, vas tú con tu hermano y le hablas y le dices, oye, estás mal. Si tu hermano no te hace caso, lleva un testigo y vas y le dices, oye, estás mal. Si no te hace caso, entonces lo llevas ya con la iglesia entera y dices, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Entonces ya, si la persona de plano no ve su problema, entonces ya es como que empieza el proceso de sacar a la iglesia de la congregación y decirle, ¿sabes qué? No, o sea, te estamos diciendo con amor las cosas, pero si tú no quieres, pues no, pero muchas veces pasa de que las personas encargadas o la misma iglesia no quiere confrontarse, no quiere tener roces con la persona, ya sea por cómo es, por X cosa. Entonces, como que solapa, por así decirlo, el error. Entonces, no debería ser así, sino como tú mencionabas, basarse en el amor y decirle, ¿sabes qué? O sea, tu error es este. O sea, sí está mal ante Dios, está mal lo que estás haciendo, pero tiene solución, o sea, confiesa tus pecados a Dios, arrepiéntete de corazón y Dios te vuelve a abrir las puertas de su iglesia, de su amor y, o sea, de todo. Entonces, como que, aunque duela, por así decirlo, porque la verdad duele, y duele mucho y es difícil a veces, pero aunque sea difícil confrontar a la persona, contacto con amor, como mencionaba Raquel, pero sí, o sea, hacerle ver el hecho de que está mal, pero vuelvo a decir con amor, con... Quizás también aquí tendríamos que subrayar que ese es como el proceso de un padre, ¿no? Esto es, se confronta no solo por querer pelear, sino porque hay algo que arreglar, hay algo que enseñar, hay algo que educar, hay algo que dejar como lección incluso del perdón de Dios. Así es que vamos a hacer aquí una pequeñita pausa. Quiero compartirles una pregunta para que nos digan sus respuestas. La pregunta dice, ¿la preocupación puede ser perjudicial para la vida y la fe de una persona? ¿Qué pruebas dio Jesús en Mateo 6, 25 al 34 para ayudar a sus seguidores a no preocuparse? Compartan sus respuestas con nosotros y en un momentito más regresamos. ¿Has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países? Aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Regresado, esperamos hayan escuchado esta pregunta y hayan tenido tiempo de contestar, de escribir algo en la página escuelasabaticauniversitaria.org. La voy a repetir para que aquí nosotros también podamos ayudar a esta respuesta. La preocupación puede ser perjudicial para la vida y la fe de una persona. ¿Qué pruebas dio Jesús en Mateo 6, 25 al 34 para ayudar a sus seguidores a no preocuparse? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, los primeros versículos de Mateo 6, 25 y 26 son los que voy a leer. Okay. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo creo que aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes valen más que todo eso. O sea, si yo aún a las aves, al campo, yo lo sostengo día a día, ¿qué más de ustedes que son creación mía? O sea, voy a sostenerlos. O sea, ustedes no se preocupen por lo que van a comer, cómo se van a vestir, qué van a hacer el día de mañana. O sea, ustedes son tan importantes para mí que yo ya pensé en todo eso para ustedes. O sea, es como que les estoy diciendo, los amo tanto que yo me encargo de eso. O sea, tú no te preocupes, tú solo preocúpate por vivir de acuerdo a lo que yo, o sea, como yo te digo que vivas, y lo demás ya vendrá, porque yo soy tu Dios, que yo te voy a suplir todo eso. Entonces creo que eso les intentaba decir, o sea, no se preocupen por cosas que tienen aseguradas, sino que preocúpese por compartir el evangelio, compartir el amor de Dios a las demás personas. Creo que eso les estaba queriendo decir Jesús a sus discípulos. Sí, definitivamente, y menciona más adelante en esta sección de la Biblia, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y la principal encomienda pues es la que se da al final de cada uno de los mensajes en la Biblia, que es predicar del evangelio de Cristo. Y ya después de todo lo demás, nuestro Señor se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Eso es lo que Él dice, deposita tu confianza en mí y yo tengo algo mejor para ti después. Y es básico que uno aprenda esto. Lo comparo como maestra, lo comparo como aprender a leer y escribir. Si tú no aprendes eso, es de ley, tienes que aprenderlo para hacer otras cosas en la vida. Te privas de mucho conocimiento. Sí, y si tú no tienes consciente, no eres consciente de quién está antes, durante y después de las cosas, que es Dios que está ahí, entonces las otras cosas las vas a hacer con miedo. Y es importante que sea este un aprendizaje básico, esencial, importante, por demás recalcarlo. Me llama la atención aquí, la lección se titula Mantener fiel a la iglesia. Creo que este es parte del enfoque general de esta lección. Quizás no va literalmente ligado con el título, hablando de que no son las mismas palabras, sí, pero con el contenido de la lección sí, es lo como que el mensaje que viene, no se preocupen, va a haber dificultades, pero yo ya les dije cuál va a ser el final, confíen, no se preocupen, va a haber pruebas, va a haber tentaciones, va a haber quizás anticristos y cosas que los van a asustar, pero si ustedes saben qué viene después, pueden tener mantener la paz durante esas situaciones. 2012, ¿no? Fin del mundo. Pues no. Pues no, ojalá. Ahora, Pablo quería que los tesalonicenses oraran para que el evangelio se difundiera rápidamente por todo el mundo. Además de orar, ¿qué podemos hacer para ayudar a que el evangelio, como dice la lección, corra y sea glorificado? Quizás una muy buena pregunta para reflexionar de manera personal, así llevarlo al plano primero aquí con nosotros, ¿no? ¿Qué estoy haciendo por ver que las demás personas vean en mí, válgame la redundancia, que Cristo está en mí y que yo lo estoy reflejando? ¿Qué son las cosas que yo estoy haciendo que las demás personas pueden ver en mí? Eso es algo que podría ser muy básico para hacer que las demás personas se interesen en lo que es la palabra de Cristo, en decir, ay, mira, esta persona es diferente, Raquel es diferente y cosas así. Y entonces, en algún momento ellos se van a acercar, o quizás no contigo se van a acercar, pero van a buscar allí en donde ellos tengan acceso a alguna fuente de información y van a buscar ese tipo de actitudes. Y podrán decir, ah, ahora entiendo por qué es que se comportaba esta persona así. Ajá, así es. Y de esta manera nosotros mostramos también fidelidad hacia Dios, en la forma en la que nosotros nos comportamos. Mostramos que nosotros tenemos a Cristo y que podemos compartirlo más que nada, porque hay gente que dice, yo tengo a Cristo, pero realmente no lo comparte. Entonces, ¿de qué nos sirve, como dice la Biblia, ¿no? Tener una lámpara ahí abajo de la cama si tú no la estás compartiendo con las demás personas esa luz? Claro. ¿Cuántos años, no, dentro de la iglesia? Y yo imagino que conjuntando tenemos libros y libros y libros que podríamos sacar de la mente de cada uno, ¿no? Entonces, pero que no sea eso una enseñanza muerta, sino que sea un aprendizaje que se lleve al plano de la práctica. Hay muchas maneras que la iglesia nos proporciona y nosotros como seres creativos podemos implementar para llevar a otros lados el mensaje. Desde los grupos pequeños, los clubes, incluyete en una sociedad de jóvenes. Los tal, coros. Coros, digo, también los hay coros. Drama, hay música. Tantas cosas que decir, no, pues yo no. Son actividades, incluso las más grandes, como lo que es el trabajo misionero, allá lejos, trabajo o aquí cerca incluso, sí. Pero son cosas pequeñas, grandes. Prácticas que están al alcance de nosotros como cristianos. ¿Tú qué crees que podríamos hacer? En lo personal creo que, como mencionaba Mario, el hecho de empezar con nosotros es muy importante, ya que nosotros estamos satisfechos con lo que estamos haciendo a las demás personas, es como que ya entonces levantar la mirada y entonces ver, o sea, qué está haciendo la iglesia para difundir. Como mencionaban ahorita, hay muchos programas, tanto de misioneros como grupos pequeños, como programas, escuelas bíblicas de vacaciones, donde hasta los niños desde su tierna edad se les está inculcando el hecho de amar a Jesús y de los buenos valores. Y son muy buenas esas técnicas o prácticas que la iglesia está haciendo, porque sí se han ido alcanzando muchas personas. En lo personal, a mí es muy importante el hecho de tu testimonio, como mencionaba él. Muchas veces nos ponemos a criticar, ¿no? Que la iglesia no ha hecho nada, que le falta más hacer en este punto, que le falta más en esto. ¿Qué puedes hacer tú? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué haces tú en tu comunidad, en tu vecindario, con tu vecino, con la persona con la que ves todos los días? O sea, es muy importante empezar con uno mismo para entonces, o sea, levantar la mirada, como decía, y ver qué más puede hacer, qué más hace falta para difundir el amor de Dios en las personas. Entonces creo que es muy importante. Bien dijo este presidente, ¿no? John F. Kennedy fue el que proclamó en su discurso, no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Ahora, en esto, ahorita lo que mencionaste me llamó la atención, pensando en el simple hecho de saludar a tus vecinos. Tristemente, como van las cosas y a veces con las situaciones que se enfrentan las ciudades, no sé, desconfianzas, inseguridades o lo que sea, a veces uno se empieza como que a asustar, no haciendo caso de lo que estamos comentando, y se empieza a cerrar de tal forma que puedes pasar, no sé, quizás un año, dos años en una casa y jamás saludaste a tus vecinos, quizás. O incluso deja a los vecinos en el camino que vas de tu casa a la escuela. ¿Con cuántas personas te encuentras y a cuántas saludas? ¿Cuántas personas realmente pueden ver que tú eres un cristiano fuera de tus lugares comunes donde te estás, ¿no? Ahí, ahí se las dejamos de tarea para que la piensen. Ahora, aquí se nos habla en la lección de mantener fiel a la iglesia. Ahora, nosotros podemos ver que Dios ha sido fiel con nosotros en la vida en diferentes aspectos. Díganme ejemplos de cómo Dios ha demostrado la fidelidad en la vida de ustedes. Y no somos una familia de dinero, que tenemos recursos de dónde agarrar cuando se ocupe, sino que en el momento que llegamos a Montemorelos, se invirtió en la educación de mi hermana y mía. Entonces, el hecho de tener dos hijos en una universidad como es la Universidad de Montemorelos, y mi hermana estaba en ese tiempo en preparatoria, cuando yo recién entré a la carrera, y entonces yo veo la fidelidad de Dios ahora que ya terminé, en el hecho de que cada semestre nos ponemos a pensar, pues ya va a llegar agosto, ya va a llegar la fecha de inscripciones, ya va a llegar, y a veces sacaban las cuentas de mis papás y a veces no daba para bueno, y completarla, o se completaba una y quedaba la mitad de la otra, o se completaba mitad y mitad. Entonces yo vi la mano de Dios y su fidelidad con mi familia, el hecho de que cada semestre no sabemos de dónde salía el dinero para poder inscribirme, tanto mi hermana como yo. Y lo más curioso es que yo nunca fui regular en la escuela. Siempre llevé mi cara completa de materias, siempre inscribí todas mis materias. Y luego, ahora me pongo a pensar, o sea, ¿qué tan bueno es Dios con uno que, te da el dinero de la nada? Porque Él dice, como mencionamos, Sara, tú no te preocupes, ¿por qué más? Tú solo preocúpate por vivir como yo quiero. O sea, como te digo, vivir conforme a las leyes de Dios. Entonces, como que lo demás viene por añadidura. Entonces, yo veo la fidelidad de Dios ahí, en mi estudio. Igual, en muchas otras cosas más de la vida cotidiana, pero en eso creo que lo he visto más marcado, como acabo de terminar. Eso es lo que veo más marcado, en la mano de Dios en cuanto a lo financiero. Dios siempre está ahí. Si tú pones en práctica las promesas que Dios da y las pides, Él te las da en bandeja de oro. Ahora, muy brevemente, que nos quedan apenas segundos, ¿ustedes en qué lo han visto, esa fidelidad? En mi vida personal le pido a Dios, Señor, no me alejes de Ti, inclúyeme en todas las cosas que Tú puedas para que yo esté cerca de Ti, y lo ha hecho. O sea, en otros aspectos, financiero, emocional, todo. Pero en eso que yo le he pedido específicamente, lo ha hecho. Raquel, aquí hay una oportunidad. Oh, sí, gracias, ahí voy. Y ha respondido, gracias a Él. Igualmente, siempre yo lo que le pido a Dios es disposición para hacer las cosas. Y siempre hay un llamado para hacer algo, siempre, así es instante, de un día para otro y cosas así. Y de verdad que a mí me encanta servir en la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado esa disposición para servir. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Muy buenas historias, buenos ejemplos. Esperamos esta lección haya sido de bendición para ustedes y que puedan comprobar la fidelidad de Dios en sus vidas y compartirlo para mantener fiel a la iglesia. Que Dios les bendiga. Este ha sido un placer, terminó el trimestre y nos vemos en la próxima lección.